Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Mirando las páginas de los diarios y leyendo las principales noticias, especialmente las que tienen que ver con el debate que por estos días tiene lugar en la Cámara de Senadores de la Nación, también en el ámbito de la Cámara de Diputados, en relación con las normas, las leyes que impulsa el Poder Ejecutivo, por un lado en defensa de los consumidores y usuarios, y al mismo tiempo también para enfrentar el gran problema que se ha presentado a partir del fallo del juez Griesa en relación con los fondos buitre, no caben dudas de que la sociedad argentina, por lo menos sectores representativos de la misma, están enfrentados en torno a definiciones que son claves para el presente y el futuro del país. Hay una fractura que atraviesa buena parte de la sociedad argentina, a partir de la cual, de un lado están los que finalmente acceden al sometimiento de los fondos buitre, de los grandes grupos concentrados, que aspiran a volver a la década del 90, y estamos quienes defendemos la soberanía nacional y afirmamos la necesidad de un proyecto propio, soberano, autónomo y, por supuesto, profundamente democrático. En el marco de estos debates, días atrás entonces hubo un pronunciamiento de entidades representativas del empresariado nacional, tales como la CGE, la CGE de la República Argentina, APYME y Fedecámaras, que ponderaron la celebración del Día de la Industria y manifestaron su rechazo firme, categórico, a los buitres de afuera y de adentro. Señalan en un comunicado que hoy la Argentina es atacada por agresores externos e internos, todos ellos bien calificados como buitres, ya que acosan a nuestra nación con el fin de llevarla una vez más a una situación de crisis como aquellas de las que una y otra vez se han beneficiado históricamente, en perjuicio de las mayorías. Agregaron también que son varios los proyectos de ley propuestos por el gobierno y apoyados por vastos sectores populares que por estos días se orientan a defender nuestra soberanía, poniendo límites a la voracidad de los sectores de la rapiña transnacional y local. Y enumeraron también que, por una parte, la ley de pago soberano, que hace posible un cambio de sede de pago para los tenedores de deuda, que permitirá al país cumplir con los tenedores de bonos reestructurados sin la interferencia de actores que nada tienen que ver con esta cuestión, como es el caso del magistrado distrital de Nueva York, ya que se creará un fideicomiso en el que resulta imposible el desvío de esos fondos para cualquier otra finalidad, ya sea por parte del Estado, el fiduciario o la justicia de Estados Unidos. Señalan también estas entidades representativas del empresariado nacional, de las pequeñas y medianas empresas, que la modificación de la ley de abastecimiento, la creación de un fuero del consumidor y de un observatorio de precios en conjunto, buscan proteger a los eslabones más débiles de la cadena productiva. Estos son los trabajadores, consumidores y las propias pymes, que están sometidas precisamente a los grupos concentrados de provisión de bienes y de servicios. Es decir, que las preservan de las corporaciones monopólicas y oligopólicas que abusan de su posición dominante en el mercado, fijando precios y condiciones. Y finalmente, en esta comunicación pública, con motivo, como dijimos, del Día de la Industria, las entidades expresaron que la ley de abastecimiento les pone un freno a las ganancias abusivas que obtienen las grandes empresas. Es correcto que obtengan una renta, pero debe ser acorde con las inversiones realizadas y de acuerdo con un criterio de racionalidad en sintonía con el bienestar del conjunto de la población, no a costa del sacrificio de las pymes, de los consumidores, de las cooperativas y de otras expresiones de la economía social y solidaria. Un tema de suma importancia que refleja cómo están ubicados los diferentes sectores frente a estos temas. Por un lado, los que quieren preservar sus máximas ganancias y privilegios y los que trabajan en función del bien común. De esto se trata el debate contemporáneo aquí en la República Argentina y en buena parte del planeta. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa, en este caso el número 198, quinto año consecutivo, que desde el primer momento conducimos Liliana Mabel Carpenzano, aquí presente, y quien les habla, Edgardo Form. ¿Cómo estás, Edgardo? Estoy bien, muy bien, bueno, con un poquitito de alergia preprimaveral, pero ya va a pasar. Bueno. Y les contamos a nuestros queridos oyentes que estamos a dos pasos de dejar la centena para ingresar al maravilloso mundo de los 200 programas. Pero hasta que ese momento llegue, escuchemos cuál es el sumario de esta emisión. Como ya les dije, la número 198. Y el miércoles pasado cumplió años Eduardo Germán María Hughes. Y hoy lo celebramos en Desde la Gente. ¿Vos sabés quién es? Sé quién es, pero no lo voy a decir. Me parece ahora. Muy bien. Ana Grondona, como es habitual, se va a sentar en esta mesa frente a este micrófono para ayudarnos a desentrañar, tarea difícil si las hay, con su mirada sociológica, por qué nos pasan a los argentinos las cosas que nos suceden. Y en esta edición de Desde la Gente vamos a hacer un recorrido por un interesante video que bajo el lema Voces y Miradas desde los distintos rincones de América Latina intenta responder a la pregunta ¿qué es la economía social y solidaria? Y la cooperativa de trabajo Ale Ale finalmente inauguró su nuevo local en la ciudad de Buenos Aires. En la producción de Silvia Porritelli de hoy vamos a conocer la historia de estos trabajadores que se asociaron en forma cooperativa cuando los dueños del restaurante en el que trabajaban no quisieron renovar el alquiler porque tenían pensado hacer un gran negocio inmobiliario. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Instalado desde 1998 como un espacio tradicional de la gastronomía del barrio porteño de Villa Crespo, el restaurante Ale Ale se mudó recientemente a unas poquitas cuadras, más precisamente a Palermo, para iniciar una nueva etapa de la mano de la gestión cooperativa y solidaria. Es preciso recordar que desde diciembre de 2012 los trabajadores de Ale Ale decidieron hacer frente al vaciamiento que el grupo Hoja, dueño de una cadena, intentó llevar adelante el 28 de diciembre de aquel año. Antes del cierre definitivo de estos reconocidos establecimientos, los mozos, cocineros y empleados debieron soportar las malas condiciones laborales que la empresa imponía en cuanto a horarios, pagos parciales, maltrato y deudas salariales. Fue la caída del restaurante La Zaranda de Villa Urquiza y la presentación a concurso de acreedores la que alertó a los trabajadores de Ale Ale sobre el inminente despido, lo que los decidió a ocupar el local de la calle Estado de Israel al 4500 para evitar la pérdida de sus fuentes laborales, como nos cuenta el mozo Andrés Toledo. Nosotros formamos una cadena de 6 restaurantes, de lo cual era La Zaranda, La Soleada, Don Bataglia, Manhattan, Los Chanchitos y Ale Ale. Al mediado del año 2012, una de los restaurantes, que fue La Zaranda en Villa Urquiza, cierra. De un día para otro estaba todo tapeado y los trabajadores quedaban a calle. Entonces ese fue el detonante, digamos, para que nosotros ya veamos qué hacer. Cuando nos dimos cuenta que el próximo restaurante que iban a cerrar era Ale Ale, bueno, fue la decisión de resistir y de buscar una salida a todo esto, que era recuperar la empresa a través de una cooperativa. Obviamente, el primer paso fue lo más difícil, que era tomar el local, ¿no? En primera instancia, los trabajadores recurrieron al sindicato gastronómico para pedir ayuda y reclamar que defiendan sus derechos. Y ante la falta de respuesta del gremio, resolvieron acercarse al Hotel Bauen, entidad emblemática del movimiento de empresas recuperadas, para preguntar cómo era eso de autogestionarse en forma cooperativa. En principio no sabíamos por dónde arrancar, porque uno siempre se entera por los noticieros, bueno, se recuperó Brockman, Bauen, otras empresas recuperadas que son muy conocidas, pero no sabes por dónde arrancar, digamos. Lo primero que uno hace es ir al sindicato. El sindicato está totalmente en contra, así que juega a favor de la patronal. Nosotros no tuvimos apoyo del sindicato, entonces salimos a buscar otra salida y así llegamos al Hotel Bauen. El Hotel Bauen fue quien nos mostró esa puerta, digamos, para poder organizarnos y tratar de luchar por los derechos de los trabajadores y tratar de recuperar la empresa, formar una cooperativa, y de esa manera se evitaría perder los 40 puestos de trabajo. No solamente 40 puestos de trabajo, porque después de Ale Ale fuimos concientizando a nosotros restaurantes que ahora son cooperativas legalmente. Se pudo salvar más de 200 puestos de trabajo. La única diferencia con nosotros restaurantes y el nuestro es que los dueños del alquiler, con ellos no tuvieron problema y dijeron: nosotros a la cooperativa le hacemos un contrato de alquiler, la alquilamos mientras nos paguen. A diferencia de los otros 4 restaurantes recuperados que conformaban el núcleo gastronómico que intentó vaciar el grupo Hoja, los trabajadores de Ale Ale sufrieron varios intentos de desalojo, ya que el inmueble que ocupaban pertenecía a la vieja patronal. Después de 4 intentos de desalojo y estar prácticamente casi 2 años en una situación, digamos, de decadencia, porque la incertidumbre que los compañeros pasaban mientras estábamos pensando que un día para otro nos podían desalojar, el 2 de diciembre se logró llegar a un acuerdo con los dueños del inmueble, gracias a todo el apoyo que recibimos, donde ellos nos dejaban en el local durante 8 meses y obviamente pagándole un alquiler de X cantidad de plata, ¿no? En el periodo de 8 meses tendríamos que encontrar otro inmueble para poder trasladar la cooperativa a otro lugar y poder seguir, digamos, explotándolo y de esa manera evitar perder nuestra fuente de trabajo. La cooperativa de trabajo Ale Ale, como nos cuenta su presidente Andrés Toledo, pudo resistir el embate permanente de los antiguos dueños gracias al empeño de sus asociados, que se movieron rápidamente para lograr el apoyo de la comunidad, algunos medios de comunicación y de varios diputados nacionales y legisladores porteños. También recibieron un fuerte respaldo del INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo y de COOPERAR, la Confederación de Cooperativas de la República Argentina. Me acuerdo que esa noche 2 de diciembre que pasamos de resistir, ese mismo día se acercó, gracias al apoyo de los medios, porque gracias a los medios pudimos, digamos, comunicar a la gente también que no quería dar una mano. Ese mismo día se acercó un señor ofreciéndonos un local, que es el donde estamos alquilando ahora, gracias al apoyo y también gracias al Estado a través del INADE, que nos otorgó un subsidio para poder refaccionar y dejarlo de local en condiciones para poder nosotros trabajar, ¿no? Porque si no, de otra forma no lo hubiéramos podido lograr nada de eso. Desde diciembre pasado, los trabajadores de Ale Ale comenzaron las obras de refacción y acondicionamiento de su nueva casa, ubicada en la calle Cabrera 4260. También renovaron buena parte del mobiliario y la vajilla, y muchos de los elementos estaban deteriorados y no resistieron la mudanza. Asimismo, se renovaron las ganas de trabajar y enfrentar nuevos desafíos. Cambiaron montones de cosas. Si anteriormente teníamos la responsabilidad, ahora somos los responsables de que lo que funcione. Hoy día somos conscientes de que el restaurante funciona mucho mejor que antes con la patronal, por ejemplo. Hemos reducido costo al máximo para poder mantener los precios. En ese marco, digamos, se charló mucho, donde era demostrar un poco que siempre fuimos nosotros, que no, acá no venían los empresarios a, por ejemplo, hacer la milanesa, cortar la papa, atender las mesas, siempre fuimos nosotros. Lo único que nos faltaba aprender un poco era parte de administración, de lo cual ya estamos bastante cancheros en eso, y hicimos crecer el restaurante bastante, un 200% seguro. En poco tiempo, los asociados de Ale Ale demostraron que la gestión cooperativa puede ser más eficiente y eficaz que la que propone el modelo empresario, que solo busca el lucro y la máxima ganancia. Cuando nosotros agarramos Ale Ale, agarramos con un promedio de cliente muy bajo, con un promedio de 3.000 cubiertos por mes, era nada. Y hoy día, en los últimos tiempos, nosotros lo levantamos tanto que llegamos a los 7.500, 8.000 cubiertos por mes. Es increíble lo que logramos. Y la gente es solidaria, porque al enterarse de que Ale Ale es cooperativa, entonces se acercan, preguntan qué pasó, y cuando escuchan un poco la historia, es como que no pueden creer, porque era un restaurante que funcionaba muy bien y no pueden creer que esa clase de empresarios pues, tenga en mano a tanta gente y lo maltrate de esa manera, ¿no? Los derechos de los trabajadores no se negocian. Es el lema que los cooperativistas eligieron para acompañar el duro proceso de recuperación que tuvieron que enfrentar. Aquel que va en Aleale, obviamente, en principio nota el cambio de clima laboral que hay, es inmenso. Y anteriormente nosotros salíamos a trabajar con la mejor onda, con un sueldo atrasado de 7 meses. Hoy día que sabemos que es nuestro, salimos con la mejor onda, más que aparte que es nuestro, y de esa manera se nota un clima de compañerismo increíble, que eso permite que la gente nos felicite y nos dé un aliento impresionante. Así. Y finalmente, el 1 de septiembre pasado, la cooperativa Ale Ale inauguró con mucha alegría y muchísimos amigos su nueva casa en la intersección de La Valleja y Cabrera, en la capital federal. Ahí estuvimos, Liliana, varios de nosotros, porque cabe recordar que en un momento de crisis, quien les habla, junto con otros colegas legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, presentamos un proyecto declarando de interés público y sujeto a ocupación temporaria y expropiación de los bienes muebles, o sea, las cacerolas, los cubiertos, etcétera, para que estos muchachos pudieran trabajar. Son 40 familias involucradas. Con mucho apoyo de la barriada, los vecinos apoyaron muchísimo lo de Ale Ale. Así que realmente se trata de un acontecimiento muy grato, muy importante y muy emotivo. Y si ustedes quieren conocer de cerca la experiencia de estos 40 trabajadores gastronómicos y aprovechar, por supuesto, para degustar alguno de los platos que tiene en su variada carta, solo tienen que acercarse hasta la calle Cabrera 4270, esquina La Valleja, en el barrio de Palermo, plena ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero también, por supuesto, los pueden conocer a través de su página cooperativa Ale Ale, así como suena, todojuntito.com.ar. Pero si además ingresan en Facebook, busquen Ale Ale Cooperativa, así como suena, y por supuesto con acento en la E de Ale Ale. Desde la gente, donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Lápiz y papel a mano, que le voy a pasar dos actividades que se desarrollan esta semana en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. La primera es una mesa debate que se realizará el próximo lunes a las 18 y que tiene como nombre Logros y desafíos de la Revolución Bolivariana hoy. Va a exponer Carmen Bojorquez, filósofa, historiadora, diputada nacional a la Asamblea Nacional y miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. La va a acompañar en la mesa Manuel Santos Inurrieta, que nos visitó en más de una oportunidad en Desde la Gente y que forma parte de la Red de Teatro en Defensa de la Humanidad. También estará Horacio López, subdirector del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. Reitero entonces, la mesa Logros y Desafíos de la Revolución Bolivariana hoy será este lunes en Avenida Corrientes 1543 a las 18 horas con entrada libre y gratuita. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria. La otra mesa de debate que le quiero comentar es sobre nuestras formas de colonialismo y lleva como nombre fondos buitre, deuda externa, herramientas de dominación. El fallo del juez Griesa sienta un peligroso precedente para la región y cualquier país del mundo que quiera avanzar en políticas de desarrollo de manera autónoma y soberana. ¿Quiénes son y cómo actúan los fondos buitre? La apertura de la mesa estará a cargo del diputado nacional y director del Centro Cultural de la Cooperación, profesor Juan Carlos Junio, y los panelistas serán Agustín Rossi, ministro de Defensa, Carlos Heller, diputado nacional, presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Daniel Filmus, secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Guillermo Carmona, diputado nacional, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Esta mesa, con entrada gratuita, será el martes próximo a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Los aniversarios, los cumpleaños, sirven para celebrar, para recordar, para homenajear. Lo decíamos en nuestra apertura. Esta semana cumplió años Eduardo Germán María Hugh Galeano, a quien conocemos simplemente como Eduardo Galeano. Y te cuento, Liliana, que este apellido Hugh, que se escribe Hughes, H-U-G-E-S, y se pronuncia Hughes. Durante un tiempo, Eduardo Galeano firmó algunos textos, algunas realizaciones con el seudónimo Hughes, que es casi la forma de pronunciar apellido inglés. No sabía realmente. Bueno, el escritor y periodista nació el 3 de septiembre de 1940 en Montevideo, Uruguay, por supuesto. Es decir, que acaba de cumplir 74 años. Al hablar de la felicidad, Galeano escribió: ya se sabe que el dinero no produce la felicidad, pero también se sabe que produce algo tan parecido que la diferencia es asunto de especialistas. Sin embargo, dice Galeano, la peste de la tristeza está haciendo estragos en los países más ricos. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud informan que la depresión nerviosa es ahora 10 veces más frecuente que hace 50 años en Estados Unidos y en Europa Occidental. Esos mismos países que todos quieren imitar. Sobre alientos, desalientos, caídas y resurgimientos, dice Eduardo Galeano. Para tener aliento, hay que tener desaliento. Para levantarse, hay que saber caerse. Para ganar, hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás. Y que te caes y te levantás muchas veces. Y algunos se caen y no se levantan nunca más, que en general son los más sensibles, los más fáciles de lastimar, digamos, ¿no? La gente a la que más le duele vivir, la gente más sensible, es la más vulnerable. Y en cambio, estos hijos de puta que se dedican a atormentar a la humanidad viven vidas larguísimas, eso no se mueren nunca, porque no tienen una glándula, que la verdad es que se da bastante poco, que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las noches. El texto La libertad de comercio es un claro ejemplo de aquellos que se dedican a atormentar a los demás y que no tienen conciencia. Las noticias de rutina no tienen difusión. En marzo de este año, 60 haitianos se lanzaron hacia las costas de Estados Unidos en un destartalado barquito con la ilusión de ser recibidos como si fueran balseros cubanos. Nunca llegaron. Los 60 murieron ahogados en el mar Caribe. Estos fugitivos de la miseria habían sido todos cultivadores de arroz. Mucha gente vivía de eso en Haití, hasta que el Fondo Monetario Internacional contribuyó al desarrollo de ese pobrísimo país, el país más pobre del hemisferio occidental, prohibiendo los subsidios a la producción nacional de arroz. Así, Haití pasó de ser país productor a país importador. Los agricultores del arroz haitiano se convirtieron en mendigos o balseros y Haití pasó a ser, créase o no, uno de los 4 mercados más importantes del arroz norteamericano en el mundo. El Fondo Monetario Internacional nunca ha prohibido, que se sepa, los enormes subsidios a la producción de arroz en los Estados Unidos. Hace poco, en una entrevista que me hicieron en Madrid, hace bien poquito, un periodista me dijo: dice, yo leyendo tus libros siento que tú tienes, me dijo, un ojo en el microscopio y otro ojo en el telescopio. Y me pareció una buena definición, por lo menos de mis intenciones, de lo que me gustaría ser escribiendo. Ser capaz de mirar lo que no se mira, pero que merece ser mirado. Las pequeñas, las minúsculas cosas de la gente anónima, de la gente que los intelectuales suelen despreciar.

de la comunicación democrática, de los que participaron en la coalición, y seguimos participando por una comunicación democrática, porque se cumplieron 10 años de los 21 puntos que luego pasaron a formar parte del texto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Allí los muchachos que organizaron, entre ellos Néstor Picone, quien participa de la coalición desde el primer momento, anunciaron la exhibición de un video muy emotivo, porque se mostraron las marchas en defensa del proyecto de ley, sí, que recordemos que fue finalmente sancionado por mayoría de ambas cámaras en el año 2009. Pero entre las imágenes que pasan en ese video, hay una tomada en la Casa Rosada, una mesa larguísima, donde estuvo la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que saludó a uno por uno. Estuvimos nosotros también en representación del movimiento cooperativo y en particular del Instituto Movilizador, y ahí le entregamos a la señora presidenta, en nombre de la coalición, estos 21 puntos. Eso fue, por supuesto, previo a la puesta en marcha del proyecto, que, como recordemos, se discutió en foros democráticos en toda la República y finalmente en el Congreso de la Nación. Un acto que realmente vamos a recordar con cariño. Estuvo Mariana Moyano, Cintia Ottaviano, la defensora del público, que establece, por supuesto, la Ley de Servicios de Comunicación, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que en el momento del tratamiento de la ley presidía el bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados de la Nación. Un momento muy emotivo, muy grato, del cual nos llevamos como recuerdo una estatuilla hecha con alambre que simboliza a una persona con un alto parlante. Todo sea por la democratización de la palabra, y el lema, además de festejar los 10 años de los 21 puntos, era vamos por más. Más democracia, más distribución de la palabra. Qué bueno. Bueno, yo quiero compartir una nota de Ansol, que dice que en su 25 aniversario La Ranchada anunció la creación de un multimedio comunitario. La emisora cordobesa, que transmite desde 1989 por iniciativa de la Mutual Carlos Mujica, colabora con el fortalecimiento de organizaciones de base en villas y barrios vulnerables. El director de la radio, Marco Galán, adelantó que lanzarán un canal comunitario de televisión para seguir acompañando las luchas de sectores populares. Según detalló Marco Galán, cumplimos en agosto y lo celebramos con actividades populares enmarcadas en la Mutual y desde cada una de las cabinas barriales con las que contamos para producir colectivamente con los vecinos. El pasado 19 de agosto hicieron un evento institucional en donde participaron vecinos, referentes del AFSCA y el abogado Miguel Julio Rodríguez Villafañe, entre otros. La emisora comunitaria logró en 2003 que la Corte Suprema de Justicia dictaminara como inconstitucional el artículo 45 de la Ley número 22.285 de radiodifusión emitida durante la dictadura militar para que las cooperativas y mutuales tuvieran el derecho a ser titulares de licencias de todo tipo sin ninguna traba discriminatoria. La transmisión de La Ranchada, la primera radio que difundió El Cuarteto, llega hoy a localidades de La Calera, Toledo, Mendiolaza, Villa Allende, Malvinas Argentinas y Juárez Celman. Su programación se extiende desde las 7 hasta las 24 y cuenta con producciones propias. Desde la gente, Ana Grondona, un análisis distinto de las noticias. Tengo mal de alturas y aquí vuelan pájaros de oro. Si me mareé es por devoción. Yo prefiero seguir tus pasos. Como es habitual, semana tras semana ya está con nosotros Ana Grondona para ayudarnos a interpretar los datos complejos, cada vez más complejos de la realidad. ¿Cómo estás, Ana? Bien, y bueno, hoy suena de fondo Cerati, porque en estas horas lo tuvimos que despedir. Pasó, como dijimos por ahí, dijeron todos, a la eternidad. Por un lado, una enorme tristeza, porque bueno, se trataba de un músico muy joven y sumamente talentoso, ¿qué podemos decir al respecto? Y bueno, eso siempre entristece, se genera la magia del público y del pueblo que quiere despedir a su artista, ¿no? Esa conexión tan especial con quien musicalizó momentos de la propia biografía, ¿no? Esa relación a la vez tan cercana y tan distante que uno tiene con ciertos artistas. Y yo tenía ganas de pensar un poco el legado de Cerati a partir de algunas cosas que me parece que son generalizables a otros ámbitos de la vida, otras prácticas, ¿no? Desde la cuestión artística, pero también para pensar la política, para pensar la producción en ciencias sociales, la literatura, es decir, para la vida. Y me parece que una característica muy interesante de la música de Cerati y de él como artista tiene que ver con cierta irreverencia, ¿no? Con esa irreverencia con la que arremetió frente a la escena del rock en su momento, como estos muchachos un poco chetos, con peinados extraños y los ojos pintados, que de algún modo rompían con ciertos modos más canonizados de lo que era en ese momento la escena del rock nacional, ¿no? Trayendo lenguajes que venían en algunos casos hasta de la publicidad, pero que en este nuevo escenario hacían ruido y que me parece que habilitan una actitud que yo siento que tuvo Cerati a lo largo de su itinerario, que es la búsqueda, ¿no? La búsqueda de innovar y de cambiar los propios lenguajes. Y esa actitud me parece que está buena más allá de la música y más allá de la música de Cerati. Y me parece que se vincula con una segunda cuestión, que es la enorme heterodoxia, ¿no? de su música, que era al mismo tiempo, como él mismo decía, reflejo de alguna inspiración, qué sé yo, de Spinetta, de la escena nacional, pero también de The Cure, ¿no? Claro. Y me parece que es cabal entender que hay algo del lugar de la periferia que es necesariamente el de la heterodoxia, ¿no? Y abrazarse a la heterodoxia, porque efectivamente somos receptores de un montón de cosas que se producen en el centro, pero que necesariamente mixturamos de un modo imprevisible. Y me parece que eso Cerati lo hacía muy bien. Y como tercer elemento, me parece que a partir de esa mixtura y a partir de su propia búsqueda, tanto él como Soda Stereo lograron proyectar la música del rock a un nivel latinoamericano quizás inédito, o me parece que muy específico de su trabajo, construyendo otra dimensión de la música latinoamericana que no solamente tenía que ver con el folclore, sin dudas tiene que ver con eso, pero que también había otras formas de la musicalidad en América Latina. Y llegaron muy lejos, ¿no? Yo he recibido comentarios de un amigo, por ejemplo, del Salvador, que me comentaba que cuando él llegó a Buenos Aires se acordaba de la ciudad de la furia, porque Buenos Aires para él era eso, ¿no? Y eso me parece que también es muy interesante, porque aún con esta proyección latinoamericana y aceptando los propios legados, me parece que también había una búsqueda universal de la música en Cerati, ¿no? Animarse a todo eso desde la periferia me parece que es valiente, me parece que es creativo, me parece que es un impulso que nos puede inspirar a todos. Y después está la magia, ¿no? La magia del encuentro y el inexplicable del amor que se expresa hoy en la gente que en estas horas está despidiéndose de Cerati, escuchando sus músicas y recordando su propia biografía y esta relación tan íntima que tenemos con ciertos artistas. Muy oportuno tu comentario, Ana, porque este es nuestro homenaje a Gustavo Cerati. El jueves último, durante la sesión de la legislatura porteña, llegó la triste noticia del fallecimiento de Cerati, y que además se lo iba a velar en el ámbito de la legislatura, porque así le correspondía. En ese momento Susana Rinaldi tomó la palabra, mi querida amiga y compañera Susana, hizo una reflexión que nos dejó a todos profundamente emocionados y de inmediato le dedicamos un minuto de silencio a su memoria. Pero en rigor correspondería un minuto o toda la vida de aplausos a este gran creador. Y llenarnos de su música que permanecerá para siempre. Nos vemos la semana que viene sin falta. Hasta el próximo sábado. Yo prefiero seguir tus pasos. Prefiero seguir tus pasos. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Tiempo que agita. está de adentro una razón, la de andar floreciendo. Atención, sucede lo que pasa y que hay con lo que no pasa. Cada flor es lo que es y con esto basta. Bueno, ahora van dos agendas que tienen que ver con actividades relacionadas con el teatro, pero primero escuchemos esta música. Un auténtico estar, quiero un simple alumno, tanta sinceridad en el punto justo. El grupo se llama Malarreado y se presenta en el ciclo Jueves de Música en el Centro Cultural de la Cooperación a las 21 horas con entradas a 50 pesos. Mientras seguimos escuchando a la gente de Malarreado, le voy a pasar actividades relacionadas con el teatro que le había prometido. La primera, como usted recordará, en conmemoración de los 450 años del nacimiento de William Shakespeare, se desarrolla un ciclo mensual de diálogo con grandes teatristas argentinos que han puesto en escena obras de Shakespeare. Este lunes es el turno de Marcelo Savignone, con la coordinación de Jorge Dubate y Patricio Orozco. Entonces, este lunes a las 19, un nuevo capítulo de Shakespeare en la Argentina, diálogo con teatristas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Para eso tenés Puntos Credicop, que te da de todo: viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal y Visa de Banco Credicop. Adherite gratis en www.puntoscredicop.coop y sumá puntos de regalo. Con Puntos Credicop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. La otra información relacionada con el teatro es sobre el seminario modelo de análisis del texto dramático Poéticas del Teatro de los Muertos. En este encuentro se desarrollarán los contenidos teóricos que el investigador Jorge Dubati reconoce como Teatro de los Muertos y se propondrá un modelo de análisis de texto dramático para el estudio de dos obras, Postales Argentinas y La Máquina Idiota, ambas de Ricardo Bertiz. Este seminario está organizado por la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral y se va a desarrollar el capítulo de este mes de septiembre, el próximo viernes 12, a las 19 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La economía es social. No existe una economía que no sea para la sociedad. Por lo tanto, la economía es social. Toda la economía es social. Toda la economía es social, dice Jair Fonseca, miembro de la Coordinadora Nacional de Economía Solidaria del Uruguay. Es cierto, toda economía es social. Ahora bien, hay quienes no lo entienden así. Los fondos buitres, sin ir muy lejos, no creen que la economía cumpla un rol social. Todo lo contrario. Para ellos todo y para los demás apenas las migajas. Pero volviendo a lo nuestro, podemos decir que con el nacimiento mismo del capitalismo nacieron también las búsquedas de los trabajadores por encontrar formas alternativas de organizar el trabajo. En medio del auge de la revolución industrial que ocurre en Inglaterra, nace en 1844 la Sociedad Equitativa de Pioneros de Rochdale. Son 28 trabajadores que se asocian para constituir la primera cooperativa de consumo, tras fracasar en su protesta por condiciones más humanas de trabajo. Este hecho será, años después, el hito, el mojón y la referencia del nacimiento del cooperativismo y también de la economía social. Debemos pensar en la reproducción ampliada de la vida y no solamente en la reproducción del capital. Creo que debemos valer por lo que apostamos a la sociedad y no por lo que acumulamos. Milton Maya es funcionario del Ministerio Coordinador de Política Económica del Ecuador y acierta cuando dice que deberíamos valernos por lo que aportamos al conjunto y no por lo que podemos acumular. Eso está en la esencia de la economía social y solidaria. En el siguiente audio, Tato Beamonte, de la Cooperativa de Productores de la Agricultura Familiar de Mendoza, cuenta la experiencia de su organización y la relación con la economía social y solidaria. Primero, digo, fue un tiempo, en realidad fue un día de discusión, sacar el nombre. Pero en realidad que traía para atrás 4 años de discusión. O sea, un día fue ponerle el nombre. Y en realidad fue mirar la historia para atrás, que significaba que nosotros le pusiéramos cooperativa, por qué economía social y por qué agricultores familiares. El tema de la economía social, nos teníamos que acordar de que veníamos de 2 o 3 años de toda esta lucha que era de la sobrevivencia, peleando con el tema de los comedores. Hacíamos intercambio en ese momento, de lo que quedaba como lo que no podíamos comercializar. Eso nos marcaba también qué economía queríamos y a qué estábamos empezando a jugar, y que no era solamente del campo ni de la ciudad, sino esto de la economía social. ¿Y qué actores éramos en esto? Y nos permitió decir, en las peores de las crisis, el tema de la producción, el tema del intercambio, el tema de encontrarnos como actores sociales, tanto del campo y la ciudad, nos empezaba a decir de que había otra economía subterránea, que era la economía de los pobres. Nosotros decimos que no es la economía de los pobres, al contrario, nos permitió, y hoy día estamos en otra situación, no estamos discutiendo el emergente, estamos discutiendo la producción. Los audios que estamos escuchando pertenecen al interesante video producido por el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que se puede ver en el www.economiapopular.coop y que bajo el título ¿Qué es la economía social y solidaria? Voces y miradas desde los distintos rincones de América Latina abordaba con claridad los derroteros de esa otra economía que comienza a visibilizarse en todo el continente. Yo creo que la economía social es la posibilidad concreta de que familias se sostengan viviendo una vida digna, y sobre todo con un cambio de relaciones entre quien produce, quien consume y el producto. Esto no lo saqué de ningún diccionario, es media casera esto. Juan Burba, del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Mendoza. Yo creo que hoy en esta sociedad mercantilizada y de consumo, tenemos un consumidor que no conoce un productor, que por lo general es una gran empresa, que no tiene rostro, y una cosa en el medio que es una mercancía, y que por lo general de dudosa calidad o de dudosa procedencia, ¿no? Yo creo que la economía social tiene que ver con productores y consumidores que de alguna forma se mueven juntos y articulan, y donde hay en el medio un producto que es un producto que, esto que decíamos recién, no solo es un producto de calidad, sino que es un producto que adentro tiene lucha, tiene organización, tiene dignidad. Jair Fonseca es miembro de la Coordinadora Nacional de Economía Solidaria del Uruguay y desde la otra orilla del Plata hace su aporte. La economía solidaria es una economía en la cual el producido del trabajo de los integrantes se reparte entre los mismos integrantes. No hay alguien que se quede con la ganancia de ese dinero, sino que de alguna manera siempre queda entre los trabajadores. Así tengamos un emprendimiento asociativo sin formalizar, en el que todos trabajan, producen, se reparten en partes iguales, o si es una cooperativa que tiene un funcionamiento regulado por la ley, pero llegado a fin de año se reparten las utilidades entre todos los integrantes de esa cooperativa. En las últimas décadas, a la vuelta de 30 años de neoliberalismo, son los pueblos de América Latina quienes están refundando el proyecto de construir otra economía, popular, social, solidaria, centrada en el buen vivir y la reproducción de la vida y no en la acumulación de capital. Obviamente esto rompe toda esa visión ortodoxa del neoliberalismo, ¿no? Eficientistas, rentistas, porque creo que América Latina se ha caracterizado por esa visión, ¿no? Ser rentistas, ganar la mayor cantidad de dinero, ganancias, en el menor tiempo posible, ¿no? Milton Maya, del Ministerio Coordinador de Política Económica del Ecuador. Entonces, todo lo que ha habido una tendencia es al manejo más especulativo, descuidando realmente la finalidad de la economía. Hay que salir de esta visión de economía formal a una economía sustantiva, donde se reconozca la heterogeneidad, la diversidad de sus actores, en la forma de constitución, en su forma de organización, en su cultura, en su historia, etcétera, etcétera, que dé cuenta, digamos, que es necesario cambiar esta forma tan homogénea como nos habían metido los organismos internacionales, ¿no? Aunque uno podría decir, en esta economía popular y solidaria, las organizaciones comunitarias han estado mucho más tiempo atrás, ¿no? Entonces han estado en vigencia. Lo que pasa es que en el neoliberalismo les invisibilizaron y les marginaron. Dijeron, como estas, desde la racionalidad, desde la eficiencia, no son funcionales al modelo, por lo tanto esto hay que dejar a un lado. Cuando han sido realmente los verdaderos protagonistas para enfrentar las crisis, las propias cooperativas, ¿no? En todos sus diferentes grupos, las organizaciones campesinas, los emprendimientos unipersonales, el comercio minorista, los talleres artesanales, han sido ellos mismos los que han venido gestando, ¿no? Estos procesos de cambio. Como bien puntualizaba el ecuatoriano Milton Maya, a lo largo y ancho de Latinoamérica, muchas y muy diversas experiencias nos están mostrando el camino y los desafíos en la construcción de esa otra economía, que no solo es posible, sino que es absolutamente necesaria. Alex Rivas, del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social de Ecuador, explica qué es esto de la economía centrada en el buen vivir. Hay una definición muy, muy interesante, muy provocadora también, de buen vivir, o suma causai. En lengua quichua significa el buen vivir. Cuando se ha ido a muchas comunidades indígenas de acá, te dicen, bueno, ¿qué es lo que ustedes están esperando? Cuando les preguntas, ¿qué están esperando la vida de aquí en un año, en 5 años, en 10 años? Vivir bien. Y vivir bien para algunos es poder tener agua limpia, agua segura, poder comercializar los productos, escuela. El vivir bien no tiene que ver necesariamente con otros elementos más propios de esa noción moderna de todos embarcados en un altísimo nivel de consumo y todos embarcados en unos mercados, ¿verdad? Sino en las escalas. Apoyo mutuo, esfuerzo propio, responsabilidad, democracia directa, igualdad, equidad, solidaridad, son valores y principios del cooperativismo. Principios organizativos del movimiento que a su vez se fundamentan en valores éticos universales de la cooperación, como la responsabilidad y la solidaridad. De eso se trata la economía social y solidaria. Rosana Facal, miembro coordinadora nacional de Economía Social del Uruguay, cierra esta serie de testimonios que aportan a una visibilización y a una comprensión mayor de la economía social. La economía solidaria para mí es el compartir, el cuidar el medio ambiente. En esto estamos todos involucrados, seamos conscientes o no. Porque me parece que en la medida que practicamos la economía solidaria, nos sentimos bien con nosotros mismos. Recordamos que las voces que escuchamos en este tramo del programa pertenecen al video ¿Qué es la economía social y solidaria? Voces y miradas desde los distintos rincones de América Latina, que se puede ver en www.economiapopular.coop. Y nos vamos yendo hasta la semana que viene con Arbolito y su tema Este Abrazo, un abrazo claro, solidario y sobre todo latinoamericano. Y nosotros les hacemos llegar nuestro abrazo radiofónico hasta la semana que viene. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. La intuición y el corazón resisten a la mentira, es la fe, la nueva fe. Mostrarle al mundo que bien se siente.